Hola, les damos la más cordial bienvenida a En Geopolítica, en su quinta temporada. Este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 29 de septiembre de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. Un modelo fracasado hace mucho. ¿Cómo se puede cambiar una institución imprescindible? Al final de la Primera Guerra Mundial se decidió constituir la Sociedad de Naciones buscando evitar una nueva barbarie. Ante su fracaso estrepitoso para evitar la Segunda Guerra Mundial, se creara la Organización de las Naciones Unidas, que aglomeraba a la mayor parte de los estados existentes al final del conflicto y que ofrecía albergar a los que emergieran en el futuro, sintiéndose ya que el modelo colonial se vendría abajo y que también tenía como elemento esencial de existencia el evitar que se produzca una nueva conflagración. Sin embargo, venía con manos y pies atados, ya desde el inicio, ya que las cuatro potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial crearon un estatus muy superior en uno de los órganos esenciales de la entidad, el Consejo de Seguridad, garantizándose un derecho a vetar decisiones que a consideración de los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia e Inglaterra, solo podían ser ellos quienes puedan establecer frenos y facultades extraordinarias. Desde el inicio, el modelo generó incomodidad, crítica y en muchas ocasiones limitó severamente las facultades de la organización para lograr su cometido. Durante las primeras décadas, se convirtió en el escenario de la discusión entre los dos más grandes modelos de comprensión y gobierno del mundo en el escenario de la Guerra Fría. A la caída de ese momento dicotómico, tuvo una interesante intervención en la Primera Guerra del Golfo, pero a la vez muy limitados efectos en las guerras de África, especialmente la masacre ruandesa, o las de Europa, especialmente en la ruptura de Yugoslavia. El Consejo de Seguridad, que emite sus decisiones, tiene muchas limitaciones al hacerlas cumplir. Y después de que la bipolaridad dio lugar a una equivocada pretensión de unipolaridad de los Estados Unidos, y que ahora se enfrenta a la construcción de un escenario multipolar en el que al menos tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos de América, la Federación Rusa y la República Popular de China, están en franca pugna para dominar el mundo, partiendo de sus áreas más cercanas, o no tanto, en las que ejercen influencia, el rol de la organización está en uno de esos momentos críticos. Lo acontecido este viernes recién pasado muestra uno de los momentos de mayor debilidad e irrelevancia internacional. Hay un gran consenso entre los países miembros de la Asamblea General para que el Estado de Israel deba coexistir en el marco de lo que la misma organización dispuso al dar luz verde a la constitución de ese estado, con una entidad estatal palestina. que era mucho más amplia en territorio, pero que en los últimos 70 años ha sido mutilada y ocupada de forma regular, en base a un discurso estatal israelí de protección, de garantía de su propia viabilidad estatal y otros criterios, en muchos casos y momentos comprensibles, pero que al final constituye un escenario en el que el Estado de Israel se ha convertido en un actor de dominación, ocupación y que es responsable de serios y profundos momentos de hambre, ausencia de agua, asistencia médica y otras limitaciones vulneratorias a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las muy numerosas convenciones que protegen a la vida y a la integridad de las personas. Ello se ha agravado en las últimas décadas y probablemente estamos ante uno de los momentos más críticos desde que el 7 de octubre del año pasado, cuando en respuesta a los cobardes e injustificables ataques de Hamás contra territorio israelí que produjeron más de 1 millar de muertos y 3 centenares de rehenes, varios ya muertos también al día de hoy, se inició una campaña de control de esa organización reconocida internacionalmente como terrorista, pero que ha provocado no solo la muerte de muchos de sus miembros, sino ya la de casi 43.000 personas, muchos niños, mujeres, ancianos, y casi 100.000 heridos, que obviamente no eran ni terroristas ni formaban parte de Hamás. Y ahora, eso mismo sucede con la otra gran organización anti-israelí, el Hezbollah, que ha comenzado a sufrir ataques difíciles de imaginar, desestructurando sus capacidades de comunicación con un novedosísimo ataque tecnológico que destruyó los buscadores personales y los walkie-talkies con los que se articulaban como organización, con el asesinato de varios de sus principales líderes, el último tal vez, ya que las informaciones aún son contradictorias, minutos después de que del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, terminara su discurso en el periodo ordinario de sesiones de la ONU este viernes, y que pareciera estar decidido a iniciar la invasión de la región sur del Líbano. Un estado totalmente distinto al israelí soberano, que sería invadido con el argumento de erradicar a esa otra organización, el Hezbollah, pero con una invasión de gran escala para lo que se están agrupando enormes fuerzas militares frente a la frontera sur del Líbano, lo que acarreará otra vez una enorme cantidad de víctimas civiles inocentes. Y la ONU no puede hacer nada. Estados Unidos vetará en el Consejo de Seguridad cualquier iniciativa que busque parar una escalada bélica, que si bien se supone estará concentrada en un espacio geográfico muy concreto, echa combustible a una zona altamente inestable y deja dudas sobre lo que los otros actores grandes o menos grandes y poderosos pueden asumir como reacción. En todo caso, los llamados desesperados de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y muchos de los altos ejecutivos de las distintas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que muestran con datos el salvajismo de la acción estatal israelí y sus resultados en la tragedia humana de los territorios ocupados o el Líbano, y otros líderes mundiales, se convierten simplemente en palabras huecas, carentes de sentido frente a las que las decisiones solo las toman unos muy pocos sujetos por intereses que dejan de lado las bases esenciales de la organización. ¿Tendrá que iniciarse pronto el tercer gran conflicto mundial para que se vuelva a reinventar la organización y así concebir un modelo que sea más eficiente? ¿Tendremos que volver a mirar la barbarie cerca a nosotros? Es impresionante que seamos racionales, pero que no aprendamos de nuestra irracionalidad. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Tailandia, la joya de la corona. Sean todos bienvenidos al capítulo quinto de esta serie sobre el sudeste asiático. Hoy nos adentraremos en Tailandia, una nación que destaca por su historia única, su rol en las guerras mundiales, en la guerra de Vietnam y su fascinante evolución política y económica. Acompáñenme en este viaje para explorar Tailandia desde su antigua historia hasta su vibrante presente. Como saben, esta serie combina un necesario acercamiento académico e histórico con una serie de reflexiones que me surgen mientras recorro estas tierras en una moto, intentando descifrar la esencia de cada lugar que visito, atravesando carreteras, templos milenarios, campos de arroz y ciudades caóticas. Espero que disfruten de este viaje. Iniciemos nuestro recorrido rumbo a la joya de la corona, Tailandia. Empezamos en la vibrante Bangkok, la capital del reino de Tailandia, una metrópoli donde lo antiguo y lo moderno coexisten en una danza armoniosa. Entre rascacielos deslumbrantes y templos dorados, Bangkok ofrece una visión fascinante de la vida tailandesa. Si encuentran en mis palabras una especial fascinación por este país, no es solo una impresión, es la verdad. Decir que me enamoré de estas tierras Thai desde el momento que salí del aeropuerto y que lo hago cada vez que entro y salgo de este país es totalmente cierto. Pero, para entrar en esencia, nos tenemos que viajar en el tiempo y en la geografía hacia el norte de este territorio y muchos siglos atrás. Nos vamos a la fundación del reino de Sukhothai en el siglo XIII, en el norte del país. Fundado por el rey Ramkhamhaeng, Sukhothai se convirtió en un centro de cultura y comercio, estableciendo las bases para la identidad tailandesa. Hacia finales del siglo XV, el poder de la región pasó al reino de Ayutthaya, que sucedió a Sukhothai, la primera capital, como la primera potencia de este país. Ayutthaya, la segunda capital, situada en la confluencia de los ríos Chao Phraya, Lopburi y Pasak, se convirtió en un próspero centro de comercio y de diplomacia. Con su impresionante arquitectura, sus vastos palacios y templos, Ayutthaya floreció durante más de 4 siglos. La ciudad fue un punto de encuentro para comerciantes y diplomáticos de todo el mundo, estableciendo relaciones con potencias como China, Japón e incluso con naciones europeas. Sin embargo, en 1767, Ayutthaya fue arrasada por el ejército birmano, lo que la llevó a un periodo de caos e inestabilidad. Así, el poder en la región terminó trasladándose al reino Thonburi bajo el liderazgo del rey Taksin, quien logró reunificar al país. Posteriormente, la dinastía Chakri tomó el control en 1782, estableciendo el actual reino de Tailandia con su sede más al sur, en Bangkok, con su nueva capital, la cual sigue siendo la actual capital de este país. Y la dinastía Chakri sigue siendo la dinastía que ha perdurado hasta el presente y es un pilar fundamental en la historia y política de estas tierras. Y es que, a diferencia de sus vecinos, Tailandia logró evitar la colonización europea, algo que no es menor y que, por el contrario, es uno de los determinantes del éxito de este país. ¿Pero cómo lo hizo? Durante la era de la expansión colonial, los líderes tailandeses jugaron un astuto juego diplomático. Al negociar con los poderes coloniales, Tailandia terminó convirtiéndose en un estado tapón entre las colonias británicas y francesas, que también habían visto en este territorio nuevos espacios para colonizar. Eso les permitió mantener su independencia y al mismo tiempo estar conectados con los avances científicos y tecnológicos que ocurrían en ese lado del planeta. La historia de Tailandia se expande asimismo hacia el convulso siglo XX con su participación en las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, Tailandia todavía era conocida como el reino de Siam o Siam y se alió con las potencias aliadas. A pesar de no ser un actor principal en el conflicto, su apoyo a los aliados le permitió fortalecer sus relaciones internacionales. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial fue cuando Tailandia experimentó mayor turbulencia. Inicialmente el país se mantuvo neutral, pero en 1941, tras la invasión japonesa de Indochina, Tailandia se vio presionada a firmar un tratado con Japón y permitir el paso de las tropas japonesas por estos territorios. A pesar de ese tratado, Tailandia también mantuvo un papel ambiguo durante la guerra, apoyando a las fuerzas japonesas mientras, simultáneamente, apoyó a los aliados a través de actividades de resistencia. Después de la guerra, el país se reorientó rápidamente hacia una política pro-occidental, estableciendo una relación cercana con los Estados Unidos. La Guerra de Vietnam fue también un escenario que tuvo lugar en Tailandia. No directamente en el conflicto, sino tras bambalinas. Y es que este país se convirtió en un aliado estratégico para los Estados Unidos, permitiéndole el uso de bases militares y apoyo logístico, al cambio también de una mayor inserción en el mercado internacional. Esto ha sido denominado por algunos estudiosos como la diplomacia del bambú, es decir, la manera como Tailandia se ha movido en el escenario internacional. Y la metáfora del bambú no es menor. El bambú resiste precisamente porque es capaz de doblarse de acuerdo a la tempestad y a los vientos, lo que le permite no romperse. Y ese ha sido una de las claves de la diplomacia de Tailandia. Ha logrado leer muy bien el escenario internacional, sus actores, y ha logrado mantener un rol que, asegurándole la independencia de Tailandia, siga conectado a lo que pasa alrededor del planeta. Algo importante a tener en cuenta. Así llegamos a otro de los elementos de esta joya de la corona, el rol del budismo y de la monarquía en la sociedad tailandesa. Y es que aquí el budismo juega un rol central. Primero fue introducido desde la India hace siglos y ha influido profundamente en la cultura, en la política y en el arte del país. Los monjes budistas no solo son líderes espirituales, sino también son guardianes de las tradiciones culturales y morales. Los templos budistas, con su arquitectura resplandeciente y su paz interior, son lugares de gran significado para los tailandeses. La monarquía, a su vez, también ha sido otro de los pilares fundamentales. Desde el establecimiento del reino de Ayutthaya hasta la actualidad, la monarquía ha sido una constante fuente de estabilidad y continuidad. El rey es considerado como un ser semidivino y una figura de unidad nacional, y juega por tanto un papel crucial en la política y en la cultura. La dinastía Chakri, como mencionamos, que comenzó con el rey Rama, Rama es la expresión que se utiliza aquí para denominar a los reyes, Rama I en 1782, ha tenido un impacto duradero en toda la historia moderna y reciente del país. El actual rey se conoce como el Rama X y continúa con esta tradición, aunque su reinado ha enfrentado serios desafíos. El respeto hacia la monarquía aquí está profundamente arraigado. Las imágenes del rey se encuentran en cada rincón del país y las leyes de lesa majestad protegen su figura ante cualquier crítica. Esta veneración refleja el profundo vínculo entre el pueblo tailandés y su monarquía y una relación que ha ayudado a mantener cierta estabilidad en tiempos de cambio, especialmente en las áreas rurales donde este culto está muchísimo más arraigado. Pero lo anterior no opaca la existencia también de movimientos antimonárquicos a lo largo de su historia, especialmente desde la mitad del siglo XX. Recientemente, en agosto de este año 2024, el Tribunal Supremo de Justicia disolvió el principal partido opositor, cuyo nombre fue el Move Forward Party, que de hecho ganó las elecciones, las últimas elecciones parlamentarias, pero no logró formar gobierno, tras considerar el tribunal que la propuesta de reforma de la famosa Ley 112, que asegura y que protege a la monarquía de las críticas con penas de hasta 15 años por cárcel por delitos de lesa majestad, que en otras palabras los hacen intocables ante cualquier ante las leyes y las regulaciones del país, habían sido vulneradas por mencionado partido, cuyo proyecto principal era precisamente la reforma de esta ley 112 de lesa majestad. El resultado es que ha sido inhabilitado por 10 años sus principales líderes y este partido ya ha pasado a reconfigurarse en una nueva fuerza política. En medio de estas tensiones, también es verdad que el país ha tenido un desarrollo económico evidente. Desde las reformas económicas introducidas en 1980, el país ha pasado de ser una economía agrícola a convertirse en un importante centro de manufactura y exportación. La industria turística también ha jugado un rol crucial en este crecimiento. Bangkok ha emergido como una de las capitales más dinámicas y vibrantes del mundo para hacer negocios y para ser también sede regional de grandes empresas multinacionales. Con la particularidad que al tener tan cerca a Singapur, muchas de las empresas multinacionales juegan entre dónde ubicarse, si en Singapur o en Bangkok, lo cual no le quita fuerza a esta magnífica ciudad. Así, esta capital termina siendo un mosaico de contrastes. Es moderna, es cosmopolita y es tradicional al mismo tiempo, lo que la hace, sin exageración alguna, mágica. Sus rascacielos son relucientes, sus centros comerciales son modernos y se mezclan con estos mercados callejeros bulliciosos, con estos templos budistas antiguos y milenarios. Así, la vida nocturna aquí también es animada, la escena gastronómica es diversa y la cultura es vibrante. En otras palabras, Tailandia es en sí mismo la joya de la corona, por su rica historia, por su habilidad para navegar la diplomacia internacional, por su devoción al budismo, por una monarquía que, aunque cuestionable, ha sido un eje también articulador de la sociedad, la cual la hace indudablemente un lugar único en el sudeste asiático. Y quienes hemos tenido la oportunidad de visitar otros países vecinos, nos damos cuenta de que sí existe una diferencia en las tradiciones y especialmente en la cultura de los vecinos frente a las tierras Thai. Así, su desarrollo económico y su vitalidad son testimonios de esta resiliencia y adaptabilidad. De manera que llegamos entonces a esta quinta estación en este recorrido que hemos hecho por las calles y los campos del sudeste asiático en moto. Espero que hayan disfrutado de este destino y no se preparen para el próximo que nos va a llevar más lejos. Como les contábamos, fuera del sudeste asiático y nos vamos a ir a Hong Kong y a las historias de opio y de comercio en este viaje que estamos haciendo en esta serie del sudeste asiático. Nos encontramos entonces. Hasta la próxima. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Así llegamos al final del programa de hoy, domingo 29 de septiembre de 2024. Les agradecemos por su escucha y les invitamos a suscribirse gratis en cualquiera de las plataformas de audio: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico en geopolitica.podcast@gmail.com. Y les invitamos a que compartan el programa en sus redes para seguir llegando a más personas. Les habló Javier Zárate Taborga y me despido desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, deseándoles una muy buena semana e invitándoles a una nueva emisión el siguiente domingo. Hasta la próxima.